boca, pero provoca. Si tú me dejaste como la boca. Si tú me dejaste como la boca. Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana.